Amor, amor, amor. El tema de siempre. Porque lo tenemos. Porque nos falta. Porque lo añoramos. Porque lo queremos cambiar. SOS Novias es tu lugar. No sé quién las inventó. No sé quién nos hizo ese favor. Tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos. Hola, queridos oyentes, bienvenidos a nuestro tercer programa de SOS Novias. Bueno, muy feliz día a todos los estudiantes, pero por sobre todo feliz día de la primavera. Bueno, hoy nos tocó un día medio nubladito, un poco pesado, pero hoy empezó una nueva estación y con ella, mujeres, renovamos nuestro espíritu. Sepan que la revista de Psicología Positiva nos dijo algo, que para el cambio de estación tenemos que estar bien plantados frente a la vida. Entonces, para eso, chicas, es preciso que desmalecemos nuestras ideas, que pongamos a flor de piel a nuestra creatividad y que sembremos las bases de una existencia feliz. Aileen, ¿vos qué tenés para decir hoy? Bueno, es verdad todo lo que dijiste, Diana. Comenzó la primavera y los días más tibios mejoran nuestro ánimo. Nos incitan a hacer proyectos a futuro. Como somos parte de la naturaleza, nos renovamos con ella. Este es el momento ideal para poner en marcha todos aquellos planes que tenemos postergados, ya sea individuales, de pareja o de familia. Bueno, ¿por qué no empezamos con el invitado de hoy? Dale, bueno, tenemos acá en el primer bloque a Joaquín Stringa. Él, bueno, fue compañero nuestro en la Universidad Católica de Periodismo. Él es cantante, además es actor, bueno, y como dije, periodista. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicas? Muy bien. Me queda grande todo lo que dicen que soy. ¿Por qué? Tenés una voz hermosa que ahora nos vamos a empezar a cantar algo. Che, Joaquín, ¿cuántos años tenés? Así les contamos a los oyentes que no te conocen. Tengo desde hace poquito 24. 24. ¿Sos argentino? Argentino, sí. Nací en el hospital italiano. ¿Y estás soltero? Estoy soltero desde hace... ¡Qué raro! ¡Qué raro! Él siempre está de novio. Sí, es un tema complicado para hablar hace está muy poco bien. Tiempo. ¿Hace cuánto? Y la semana pasada. Ah, así que, ya, reciente. Sí, muy reciente. Entonces hay varias preguntas que no deberíamos hacerle, exacto. Pobre. No. Entonces porque vas a levantar con mucho sentimiento, sí, mucho ¿no? Sentimiento. Le vas a poner todo a la... Está bien. Mucho está muy sentimiento. Bien. Sí, Joaquín, contanos un poco de tu... O sea, de las cosas que hiciste de la profesión esta. Mira, yo... entré casi por la ventana a lo que es la parte artística. Me acuerdo que si vos de chiquito me preguntabas qué querés ser cuando seas grande, Joaquín, yo quiero jugar a la pelota y quiero atajar en el arco de River. sí, porque mi sueño era ese. Hasta que, bueno, yo de muy chiquito estudiaba en el IVA, en el grandioso IVA, el Instituto Vocacional de Arte, estudiaba teatro, estudiaba música, estudiaba todo un poco. ¿Aparte de qué edad? Y yo hice el jardín, en vez de hacer el jardín que todos hacen, hice un jardín con orientación artística. O sea, desde los 3 años, mis viejos me mandaron y... ¿Pues en tu familia hay muchos artistas? No tanto muchos artistas. Simplemente, digamos, era un jardín que quedaba cerca de casa con orientación artística. Entonces, bueno, la verdad es algo que agradeceré por siempre a mis viejos, uh-huh, que hayan tenido esa impronta. ¿Por qué habrá sido, no? ¿Qué piensa tu mamá del arte? No lo sé. ¿No sabes? No lo sé. Creo que mamá... Ella siempre estuvo muy vinculada a todas las cosas artísticas. Ella era animadora de eventos, era payaso en la parroquia. Entonces, ahí, como que era lúdica. Claro, sí. Cuando vio la posibilidad nos metió tanto a mí como a mis hermanos. Todos hicimos el jardín. Bueno, porque apreciaba el arte. Sí, se dio cuenta de la importancia que es para la vida. Indudablemente. Entonces ahí... Y de estudiar teatro y demás, me acuerdo una vez estando en casa... Sí. Vienen unos amigos y me dicen, che, Joaquín, a vos que estudias teatro y demás, ¿no te gustaría hacer un casting para una obra de teatro? Y sí, yo voy. Necesitan chicos de tu edad para ver si pueden hacer de... Para mí era Colbert el personaje, era Colbe el apellido, pero bueno. Uh-huh. Y de ahí arranqué y descubrí... ¿A qué edad eso era? Y yo en séptimo grado fue. Tenía... Hay que sacar la cuenta de cuánto había en séptimo grado. Esa fue tu primera obra. La primera obra, sí. ¿Y hice sobre qué fue? Las audiciones, es la vida de una persona que da su vida por otra en un campo de concentración. Uh-huh. Es un musical, la verdad que muy fuerte, porque involucra todo lo que es la Segunda Guerra Mundial, Colbe. Uh-huh. Nada, arranqué de muy chiquito y desde ahí descubrí una pasión que me gustaba mucho más que jugar a la pelota. Una pasión distinta a jugar a la pelota, pero uh-huh, que... nada, me movió una fibra y empecé de ahí, de séptimo grado. Cuando empiezo la secundaria, empiezo en paralelo con el conservatorio. Uh-huh. Que no pude traer el saxo porque vengo de filmar, pero lástima, arranqué, pero no importa. Arranqué con a estudiar, que también, otra de esas cosas de vueltas de la vida. Cuando me voy a anotar en el conservatorio me dicen, ¿qué instrumento? Canto. Me dice, no podés, no, hasta que no tenés 18 años no podés. Y bueno, entonces, guitarra. No, guitarra, ¿sabés qué? Si no sabés qué querés hacer, estaría bueno que busques otro instrumento. Bueno, saxo. Está bien. Y... ¿Para tirarme una pregunta? Sí, sí, sí. No, perdón. Seguí, porque no da. No, nada. Son, en el conservatorio hice 5 años, y cuando empecé la facultad tuve que elegir. O seguía con el conservatorio y toda la parte artística, o me trataba de compensar un poco la parte artística con una parte más intelectual, si se quiere, y, digamos, seguí trabajando de cuestiones vinculadas especialmente a la comedia musical, pero ya estudiando una carrera que es el periodismo, tratando de... Sí, porque también es importante la otra parte, ¿no? Claro. Sí, por ahí reconozco por ahí una falta de impronta por arriesgarme a vivir del arte. Tal vez porque empecé de muy chico me di cuenta que se necesita un sacrificio muy grande para vivir del arte. Porque hoy trabajás y mañana tal vez no. Entonces, bueno, igual el periodismo es igual. O sea, el periodismo es muy inestable. Y se van compensando. Sí, y se van compensando. Hoy me toca. Pero los que tienen el amor por la música les vale. Sí, y te permite además, que esto es algo que fui descubriendo con el tiempo, elegir el proyecto en el cual vos participás. Si vos tenés la necesidad de tener trabajo, a lo mejor no te importa tanto el hecho artístico, sino que te paguen. Claro, tal cual. Como uno puede compensar y ganar plata por otro lado, puede decir, bueno, a esta audición voy porque me interesa este proyecto. Y a este, que en realidad paga muy bien, pero que no me siento tan lleno como artista, puedo no ir. Uh-huh. Y bueno, eso es de la parte de la música, básicamente. ¿Y en el teatro? Y en el teatro, bueno, van de la mano. Perdón, la como estamos enfocándonos al amor, ¿qué relación ves con la música y el arte? Toda. Robert Graves habla de la musa inspiradora, ¿no? Y que es el amor. Y también Dolina, y coincido completamente con el negro, dice, el artista hace lo que hace, se sube al escenario porque lo único que quiere es levantarse minas. Coincido con él perfectamente. ¿En serio? Sí, uno... ¿Por qué atrae a un actor? No sé si es que atrae a un actor, pero uno se sube ahí arriba y dice, acá estoy, véanme. ¿Está mal eso? ¿De querer ser visto? Me parece que no. ¿Por qué? Me parece que no, porque lo que vos estás haciendo es convidando. Yo convido, cuando me subo al escenario, yo juego con esto de acá estoy, véanme, vean qué lindo que soy, por más de que soy muy feo. Lo que digo es, acá estoy convidándoles lo que creo que mejor sé hacer. Entonces, eso es lo que quiero que despierten el otro. Lo que me gusta hacer, lo que no me gusta hacer. Bueno, pero hacer. Eso no es... Es enamorar. Pero es lo que hablábamos con Guillermito el programa pasado, que a veces la gente o las fanáticas se enamoran del artista, ¿entendés? Pero no se enamoran de la persona real, sino del personaje. De la persona real, no del personaje, sí, es cierto. ¿Te pasó a vos? No, yo tengo... una pero que se hayan mucho. Acercado, qué sé no, yo, porque sí, tocaste especialmente, saxo, especialmente, porque cantás, sí, eso es lo que bueno, iba a decir. Después de... Vos te subís al escenario y no te dio bola a nadie. Te subiste al escenario con el saxo, no, te bajaste y ya sos el chico que toca el saxo y están todas enamoradas porque el saxo tiene un poder. Sí, tiene un poder porque la mujer erótico tremendo, impresionante. Sí, tal cual. ¿Cómo lo comparás con el tango? Y el tango también, lo que pasa es que es algo en donde... Esa era la pregunta que te tenía que hacer. ¿Qué diferencia hay entre el saxo y los instrumentos que se tocan para el tango? O sea, ¿cuál es más fácil para comunicar el amor? Mira. Digo, porque un saxo no es difícil de manejar, ¿no? Sí, lo que comunica el amor no es tanto el instrumento, sino la pasión con la cual el intérprete toca. Pero sí es verdad que el saxo tiene un sonido que es mucho más romántico que una guitarra. Ah. Por escucharlo o porque se generó ese clima, pero vos escuchás un saxo tocando y te da una cuestión casi erótica de escuchar el saxo, especialmente en la parte más grave del registro del saxo, es muy dulce y invita al amor, indudablemente. Y se lo usa en películas por eso mismo. Pero, ¿qué diferencias hay con otros instrumentos? Yo siempre digo que vos el piano te sentás, lo golpeás y suena. La guitarra vos, por más de que no sepas tocar, la rajuñás y suena. El saxo vos te lo pones en la boca y soplás y no suena por naturaleza. Uh-huh. ¿Es más difícil? No, no es más difícil. Lo que tiene es que justamente al principio no suena y después es igual el mismo proceso de estudio que cualquier otro instrumentista. Joaquín, y vos dijiste algo que es cierto. Cuando uno toca tiene que ponerle pasión y actitud para que se pueda transmitir. Uh-huh. ¿Qué pensás vos, qué sentís o qué haces cuando no para que... para que suene real, ¿no? De lo que estás tocando. No es solamente apretar teclas, sino transmitir. ¿Cómo haces para transmitir? Bueno, ¿qué pensás? ¿Qué sentís? ¿Cómo te proyectás? Yo trato de... ¿Pensás en alguien? Sí. Cuento cuando, especialmente cuando canto. Cuando toco el saxo, por ahí es otro el ámbito. Estoy más concentrado en las notas. Yo, como saxofonista, soy muy malo. Entonces, necesito estar pendiente de una partitura, necesito estar recordando la melodía, y me pierdo en cuestiones que son más artísticas con el saxo. Pero sí me pasa cuando canto, yo canto una historia. Canto una historia que alguien le escribió una letra, pero que representa mi historia. ¿Y no te cansás de contar lo mismo? O sea, de cantarlo. ¿Por qué los artistas no se cansan de expresar siempre las mismas palabras de una canción? Porque cada vez que cantás, la sensación es nueva. Yo puedo cantar... Si las letras apuntan a siempre lo mismo. Sí, pero tiene que ver con un momento particular de la vida. Yo, está el tema que voy a cantar ahora, que es el de Cinema Paraíso. Cinema Paraíso dice: si estuvieras en mi cuerpo por un día, verías, sentirías lo que yo siento. Bueno, eso es nuevo cada vez que lo canto. ¿Pero se relaciona ahora en esta etapa de tu vida? O sea, con lo que te pasó, lo que venís arrastrando. Se relaciona muchísimo. Okay. Digamos, creo que ese es el verdadero desafío del artista: poder darle vida a un personaje a partir de la propia sensibilidad, porque seguramente quien lo reciba no va a entender eso, pero lo va a recibir desde su propia sensibilidad. Hablando de sensibilidad, vos te dejás de abrirte, porque veníamos hablando de la vulnerabilidad del hombre en expresar sus sentimientos y que es difícil en la pareja demostrarlos. Vos, como artista, ¿te considerás un hombre que tiene una mejor relación con la pareja porque estás acostumbrado? El artista de por sí es más sensible que el resto de la gente. Sí, ¿No le es más fácil estar en pareja? No sé si es más fácil estar en pareja. Lo que sí es cierto es que por ahí tenés activadas cuestiones, porque trabajás de eso. Exacto. Digamos, trabajás con sensaciones. Entonces, detectar sensaciones por ahí para un artista puede llegar a ser más fácil, pero no creo que eso, digamos, el amor es mucho más simple que eso. Cuando lo sentís, seas artista o no seas artista. Lo que sí está en el artista es decir, esto me sirve para llevarlo a la escena. Entonces, si mi personaje tiene que estar enamorado, yo tengo donde, o sea, sentí el amor acá y puedo llevar este amor a la escena. Alguno dirá, eso es catártico. ¿Eso te enseñan o...? Y esos son estudios de técnica. Pero eso nace más con uno. O sea, claro, es el talento que vos traes cuando se enseña. Nacés. Claro, hay gente más expresiva y gente menos expresiva. Desde la técnica se enseña y habrá actores con mucha más experiencia que lo podrán. Pero el carisma no se enseña. Explicar, o sea, mejor ¿tenés que carisma yo. O no? Pero también implica cómo a mí me gusta interpretar. Digamos, yo podría aferrarme a la melodía y tratar de cantarla bien y sin embargo elijo reflejarme en momentos de mi vida para transmitir una emoción. Uh-huh. No es la única opción. Digamos, también se puede arrancar desde otro lado, se puede buscar, no sé. A mí me encanta siempre poner el ejemplo de hace unos DVDs de Barenboim que estuve viendo, en donde están las clases magistrales. Y él está con un pianista chino que es impresionante lo que toca. Y al pianista le preguntan, cuando vos tocas, ¿pensás en colores, pensás en paisajes, pensás en...? Y el pianista explica, dice, sí, yo cuando estoy tocando me imagino una pradera de no sé qué. Y le hacen la misma pregunta a Barenboim. Y lo que dice el maestro es... A mí me pasa al revés. Cuando yo veo un paisaje, digo, este paisaje tendría que tener esta música. ¿Cuál de los dos caminos es el correcto? Ninguno. Cada uno interpreta a su manera. Por eso digo, es mi forma de subirme a escena. Seguramente funcione para algunos, para otros no, y habrá muchos críticos de esta situación. Uh-huh. Pero es la que a mí me hace bien, digamos. Uh-huh. A mí verme emocionado por cantar un tema, me gusta. Uh-huh. Y... creo que es la mejor manera de llevar el sentimiento al que está del otro lado. Uh-huh. Y lo último, y vamos a una canción, no sé si te parece. Como quiera. Dale. Lo que te quería decir, justo eso de los sentimientos. Cuando vos aprendías a expresarte, ¿no? ¿No sentías la presión social de que los hombres son los mariquitas los que están en el arte? No. De ninguna manera. Al revés, sabías el valor que tiene. Sí, sí, sí. Y que en realidad a la mujer le gusta eso del hombre. Sí, no sé si... A ver, lo arranqué de muy chico. Entonces me rodeé de un ambiente que no me parece ajeno, que no... O sea, no llegué... Me pasó al revés. digamos, de golpe estaba en un ambiente y me enteré que después decían que ese ambiente era de mariquitas. Y te puedo decir por estar adentro que... No, ya sé que no. Que te digo por ahí cosas... Que no, la palabra mariquita es una basura. Sí. La palabra mariquita es lo que... Muy despectiva. Es una cagada. Así, dice y llanamente. Obvio, obvio. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un tema y volvemos con más preguntas? Dale. Bueno, nos vas a cantar Cinema Paradiso, ¿no? Sí, el tema se llama... ¿De quién es el tema? Mira, el tema es de la película. De la película. El tema se llama Sí. Cinema Paradiso. Pero cuando quieran, yo me pongo los auriculares mientras. Dale. Tu fossi nei miei occhi per un giorno vedresti la bellezza che piena d'allegria io trovo dentro gli occhi tuoi ignaro se magia o lealtà. Se tu fossi nel mio cuore per un giorno potresti avere un'idea di ciò che sento io quando mi abbracci forti a te e petto a petto noi respiriamo insieme. Protagonista del tuo amor, non so se sia magia o lealtà. E se tu fossi nella mia anima un giorno, sapresti cosa sento in me. E mi innamorai da quell'istante insieme a te e ciò che provo è solamente amore. Da quell'istante insieme a te è ciò che provo è solamente amore. Che, nos quedaba pendiente tu última, abordar tu última, tu rama acerca de la literatura, ¿no? Sí, digamos, me gusta mucho leer, esa es mi rama de la literatura. Pero escribiste algo, sí, algunas cositas. Me gusta escribir, pero me gusta escribir como parte de la lectura, digamos, es un ejercicio que sigue a la lectura. Uh-huh. Leo algo que me gusta y digo, uy, qué lindo, trataré de poner en mis palabras otras cosas. Ah, no, qué bueno. Ese es mi ejercicio, digamos. Uh-huh. En realidad, bueno, pero es una manera de inspirarte para escribir, pero escribís. Sí, me gusta mucho leer. No te estoy diciendo que... lo que te quería preguntar es que si vos pensás que con las palabras en la literatura se puede expresar al 100% a los sentimientos y al amor. O pensás que la música quizás expresa más al amor. Creo que son cosas que complementan. Las palabras son importantes porque de hecho cuando cantamos, cantamos con palabras también. Tal cual. Pero explicar un sentimiento en una palabra a veces sería reducir un poco ese sentimiento. Ajá. ¿Y vos pensás que en la literatura se aborda más al amor romántico que en la televisión? Sí, bueno, lo hablábamos un poquito antes de arrancar el programa, ¿no? Yo sí, creo que cual. Se vive ese amor romántico, pero como... respondiendo a la época histórica del romanticismo. Ajá. Digamos, el sentimiento aquel, el amor como sentimiento por el cual uno puede llegar a dar la vida, está en la literatura, no lo veo en la tele. Muy bien. ¿Y qué pensás sobre amar, sobre la educación en el amor? ¿Hay que enseñar a amar? No lo sé. Es algo innato, pero porque hay gente que está odiosa, ¿no? Sí, creo que, como decía antes, el amor es un sentimiento mucho más simple. Sin embargo, uno ama porque aprendió a amar y recibió amor. Bueno. Eso creo, humildemente, pero es un tema muy grande. Está bien, bueno. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por tratarme de actor, de cantante, todas esas pavadas que andan diciendo. Y bueno, nos vamos a ir con un tema de él que grabaste, Bésame Mucho. Sí, Bésame Mucho. Lo grabé hace 2 años en el estudio Track 10 de Nacho Medina, a quien le mando un abrazo enorme. ¿A quién le dedicaste el tema? Tenés que decir, le dedico el tema a tu mamá, a tu abuela, a quien sea. No, el tema indudablemente desde el momento en que fue concebido. Este tema se grabó para un show que hice con Fer, mi actual exnovia. Y indudablemente el momento en que está grabado y al día de hoy es yo me quedé con muchas ganas de hacerle preguntas, pasa, pero pasa bueno. Por ella. Ah, bueno. Bueno, entonces nos vamos con ese tema. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. Bueno, estamos acá en el segundo bloque. Qué hermoso Joaquín, cómo canta. Sí, qué genial, ¿no? Muy lindo, divino. Pensar que cuando lo conocí lo tenía al lado de en sí, la clase y no sabía exacto, lo que tenía esta persona adentro, ¿no? Esa semejante voz, impresionante. Sí, muy dulce la divino. Voz. Bueno, ya lo tendremos en otra oportunidad. Sí, yo me quedo con muchas ganas de hacer otras preguntas. Sí, muy cálido. Bueno, en este bloque vamos a tener de entrevistado a Luis Buero, guionista, docente, periodista y psicólogo social. Él nos va a pasar a contar un poco qué es lo que está haciendo en este momento. Él tiene un taller en el Hospital Pirovano, que da todos los miércoles a las 8, 8 y media de la noche más o menos, donde trata el tema de los celos. Uh-huh. Pero hoy vamos a hacerle preguntas con respecto a la primavera, la llegada del sí, porque este no, clima cálido. Vamos a enfocarlo a este programa. Exacto, vamos a ver. Luis, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo le ¿Cómo va? Estás, Luis? Bien, ¿cómo estás? Te hago una pequeña corrección, que es en Decime. El Hospital Tornú. Ah, en el Hospital Tornú. No porque sé. En el Pirovano hay otros talleres ah, también. Ah, exacto. Pero el mío es en el Tornú. Bueno, muy perfecto. Bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, en esta época del año, a ver... ¿Qué opinás conmigo? ¿Las parejas están más proclives a separarse o los vínculos se afianzan más? Y mirá, no sé, yo creo que deberían estar más proclives a conocerse, o por lo menos con el tema de la primavera da más opciones para que la gente salga y se deje llevar por el renacimiento que impone la naturaleza y también un poco la cultura. Si se tienen que separar es por cosas que ya vienen trayendo desde antes y del invierno de su propia relación, pero no tanto por la estación del año, creo. Está bien. Con respecto a la famosa frase de la revolución hormonal, tanto en el hombre como en las mujeres, ¿esto es un mito o es una realidad? Mira, hay mucho, estoy escuchando mucho ruido acá y no te entendí bien la pregunta, por favor, repetímela. Sí, con la famosa revolución hormonal, o sea, si esto es un mito o una realidad, o sea, tanto en los hombres como en las mujeres. El tema que el hombre, viste, o sea, las hormonas del hombre empiezan a revolucionarse y tiende, no sé, a buscar mujeres o a... Más que antes, ¿no? Más que antes, claro. Mira, yo desde el punto de vista médico lo desconozco. Creo que toda esta cosa de los días grises y del invierno da como una cosa más depresiva. Puede ser que en el momento que la gente puede salir más, exponerse más, inclusive exponer más el cuerpo, motiva más la incitación y el deseo, pero también tiene que haber una necesidad de realmente establecer un vínculo, ¿no? Que cada persona... sienta que tiene una falta que el otro puede cubrir, si no, en definitiva esa búsqueda hormonal, como decís vos, no es más que relaciones esporádicas que no terminan en nada. Exacto. ¿Cómo ves con respecto a esto, no, a estas relaciones esporádicas que mencionas vos? ¿Cómo ves las relaciones de pareja hoy en día? ¿Pensás que hay más menos compromiso que antes? ¿Cómo lo ves vos? Yo, en realidad, las personas con las parejas o las personas con las que más me encuentro en los últimos tiempos, por lo menos en mi trabajo, tienen que ver más con los celos. O sea, son personas que sí tienen un compromiso y les resulta persecutorio sostenerlo. En general, creo que el encuentro de la gente a veces se produce de manera dispar. O sea, el que quiere comprometerse se encuentra con el que está en la posición contraria y viceversa. Por ahí también puede suceder que una mujer, como vi el otro día en la película Comer, Rezar, Amar, de donde está Julia Roberts. Sí, vi la película, buenísima, claro, sí. Claro, la película es muy interesante. Por ahí de golpe ella busca relaciones que no parece que la van a satisfacer y después cuando esos tipos que parecían tipo gigoló, que después al final se enamoran de ella, ella vuelve a sentir una gran insatisfacción porque en el fondo no quería tener una relación estable. Entonces el problema es que hay gente que quiere o dice que quiere algo y después cuando lo consigue, en realidad lo que deseaba era seguir manteniendo la insatisfacción. Claro. Pero con lo cual se complica mucho y tiene que ver un poco con la histeria de las relaciones actuales, ¿no? ¿Y por qué esa histeria? Porque en el fondo la gente tiene miedo a las relaciones estables. Porque ¿al compromiso? Yo creo que sí, sobre todo aquel que ya se sintió desilusionado, pero también puede ser una búsqueda casi inconsciente de la insatisfacción, ¿no? De seguir sosteniendo esa queja y esa cosa de decir, bueno, de no poder encontrar al otro, pero casi voluntariamente. Por eso uno tiene que estar bien con uno mismo para estar bien con la pareja, como decíamos acá con Aileen en el primer programa, con la presentación de este programa de SOS Novias. Sí, además también hay que ver que si hay personas que la gente, digamos, que podría comportarse de una manera, no sé, llamémosle atenta o digamos, normal, no sé cómo lo querés llamar, o afectuosa, le termina resultando aburrida. O sea, es como si hubiera cierta, en el caso de los hombres, cierta atracción por la mujer que nunca sabe lo que quiere, y en el caso de las mujeres, por los hombres que son, tiran más a una cosa más perversa. Entonces, esos sí resultan excitantes e interesantes, mientras que los otros resultan aburridos, los que son más previsibles. Pero resulta que con los que son, es tipo Doña Flor y sus dos maridos, pero con el que es más previsible es donde es más posible la relación. ¿Qué factores sociales ven que perjudican hoy en día a formar parejas, Ala? ¿Cuestiones sociales? Sí. Y obviamente que cada tanto los hombres como las mujeres tienen un destino más bien de tipo profesional o económico, digamos, en la línea de y otros más, en la línea de parámetros que una persona pudiera poner, cuál es el más importante, después el segundo, el tercero, el cuarto. Como el que están equivocadas las metas en la vida, en la pareja, como que ponen, priorizan otros temas antes de formar familia. No, o sea, sí, obviamente que si vos priorizás primero tu parte profesional o tu parte familiar, familiar en el sentido de la familia que de tu entorno, o tus amigos, o el deporte, o alguna cosa, o una vocación, y lo otro pasa a segundo plano, bueno, va a permanecer en segundo plano. No vas a hacer por eso sacrificios que sí harías por la vocación, o por el trabajo, o por el éxito, la mujer en este sentido está en la misma carrera que el hombre. Entonces ya no existe más aquello que detrás de un tipo que triunfaba había una gran mujer, sino que al revés pasa, o directamente si triunfan los dos no tienen tiempo para darle un espacio mayor a la relación. Claro. Luis, yo te quería hacer una pregunta con respecto a un artículo que leí, que escribiste, y que se titula ¿Cómo vivir de a dos y seguir siendo uno mismo? ¿A qué te referís con esto? Eso lo he escrito hace mucho y la verdad que... está bien. Tengo una columna semanal en Para Ti, antes tenía una en Cosmopolitan, a veces no recuerdo bien. Pero tiene que ver con respecto a no perder la individualidad o las libertades individuales dentro de la pareja. O sea, eso sí, obviamente que sí, porque en realidad antes que integrante de una pareja somos personas. Exacto. Lo que pasa es que cuando uno forma una pareja, una sociedad o cualquier otro tipo de unión, necesita hacer ciertas concesiones porque hay códigos sociales. Exacto. Que no se pueden dejar de lado. Perfecto. ¿Cuesta amar? ¿La mujer ama más fácil que el hombre? ¿Cómo? Si cuesta amar, ¿uno aprende a amar? En realidad aprendemos en cuanto a lo que es la relación con los padres y demás. Lo que nosotros aprendamos de lo que recibimos desde chico es un poco, entre otras cosas, el modelo de pareja que vamos llevando y que inconscientemente buscamos, aunque después uno lo trata de corregir en el tiempo. Claro. Lo que pasa es que hay que ver si el amor es querer al otro o ayudarlo al otro a que el otro se desarrolle, o es simplemente una versión del amor propio a través de un tercero, o de un segundo. O sea, cuando yo en realidad me quiero a mí mismo a través del otro, bueno, le voy a exigir una entrega incondicional porque es como que él tiene mi amor propio. Está bien. Luis, con respecto a los celos, ya que estás dando un taller de esto y ahora, bueno, nos vas a pasar a contar un poco qué es lo que haces, ¿nos pueden dejar, hacer dejar de ser lo que somos, los celos? Sí, en realidad los celos son parte de la constitución de la personalidad. Lo que sucede es que cuando se vuelven excesivos, ahí donde se convierten en tóxicos o patológicos. Porque en cuanto el ser humano nace, no tiene demasiada idea de qué es o quién es y de qué forma parte. Después, en un momento dado, empieza a darse cuenta de que entre la madre y él hay un yo y un no yo, y ahí es cuando empieza a sentir que ese otro ser tiene otras intereses, obligaciones, necesidades y afectos, y uno, bueno, ahí empieza la gran lucha de ver cómo cada uno tramita eso para seguir siendo supuestamente lo más importante del otro. Pero cuando uno de los miembros de la pareja se da cuenta que los celos comienzan a ser enfermizos, por ejemplo, yo puedo amar a mi novio y celarlo porque lo amo, o es una manera de no perderlo, de tener miedo a perderlo, o sea, ¿cuándo eso se transforma en algo enfermo? Y cuando produce una gran angustia, el miedo a la pérdida, y en el caso del celoso, persecuciones del otro, tanto de los hombres como hacia las mujeres o viceversa, persecuciones que se efectivizan desde las cosas más simples, como es revisar celulares, casillas de correo electrónico, o bolsillos o lo que fuera. ¿Pero eso vos lo ves como algo enfermizo? ¿Cómo? El hecho de revisar o de perseguirlo, no perseguirlo, pero el hecho, por ejemplo, de revisar un celular, si tenés dudas, ¿eso vos lo ves como algo enfermizo? Es el comienzo. En realidad, al principio puede ser una cosa de curiosidad, que en realidad, bueno, es una curiosidad que invade un poco la privacidad del otro. Lo que pasa es que es el comienzo de algo que no tiene fin, porque después se sigue con otra cosa. ¿Como que se pierde la confianza de la pareja? ¿Cómo? ¿Que se pierde la confianza en la pareja? Yo creo que no hay confianza en el prójimo, no hay confianza en el prójimo y en uno mismo. Ahora, obviamente estamos hablando de relaciones en las cuales el otro no actúa de manera, digamos, que rompa ningún código ni nada. Si que, digamos, generalmente la gente que le interesa hacerse tratar por el tema de los celos, es persona que reconoce tener una pareja que es bárbara, absolutamente confiable, pero no puede dejar de sentir una ansiedad muy fuerte, un miedo a la infidelidad y al abandono. Ajá, y eso se puede solucionar, ¿verdad? ¿Cómo? Eso se puede solucionar, ¿verdad? Sí, obviamente sí. Primero, haciendo una terapia, eso es fundamental para saber de dónde viene ese reclamo, esa demanda que se vuelve infantil, porque está en una posición regresiva. Los talleres pueden servir como una cuestión de contención y de reflexión, pero en realidad creo que cuando se vuelven a ese nivel de persecución, la persona debería hacer una terapia individual, psicoanalítica, pero no estar ahí, como persiguiendo al otro, porque lo después lo va llevando de vínculo en vínculo. Ajá. Perfecto. ¿Por qué no nos contás un poco qué haces en el Tornú? ¿Cómo son los talleres? Sí. En los talleres, por ahí yo a veces hago algunas dramatizaciones, escribo algunas dramatizaciones que las realizo por ahí con alguna tallerista o con una co-coordinadora, que son disparadores para discusiones para que hablemos sobre el tema de los celos en las personas que se sienten identificadas. Después, bueno, podemos hacer propuestas o ejercicios, o también preguntarnos, bueno, que más allá de qué le pasa a cada uno, qué opinamos del amor, de la necesidad del otro y demás. Es como que hacen obras de teatro y después las cosas, es como vivencial, digamos, no es algo teórico. No es que vos te sentás y das una charla, sino que tratan quizás a través... Algunas cosas teóricas vemos, pero más que nada es el concepto de qué es, cómo se elige al otro, cómo se produce la elección de objeto, pero no es una clase ni nada que se le parezca, porque tampoco podría exigirle yo a la gente que tuviera en condiciones de por ahí de entender ciertos conceptos que tampoco se entienden de un segundo para el otro, pero sí en cuanto a empezar a entender, por ejemplo, bueno, cómo se produce realmente la elección del otro si hay un vínculo, ¿no? A través de los modelos, de los ideales, de los modelos que uno va proyectando en el otro y que esas cosas no son tan endebles como uno piensa. Te quería preguntar, ¿vos crees que los medios de comunicación, o sea, lo que muestran hoy en día, inciden directamente en un aumento de los celos en la pareja? Por ejemplo, qué sé yo, los modelos que hoy muestra, por ejemplo, Tinelli, ¿no? Con respecto a la mujer, a cómo debería ser la mujer físicamente. Es como que, no sé, si vas caminando con tu novio por la calle y tu novio se da vuelta a ver una chica, no sé, muy exuberante. Es como que los medios inciden, ¿no?, de alguna manera. Sí, bueno, pero igual estamos hablando de dos cosas distintas. En los medios lo que inciden, en realidad, incluso no solamente Tinelli, sino las tapas de la revista y la utilización del cuerpo de la mujer para semidesnudo, desnudo, en cualquier tipo de promoción, inclusive en la tapa de una revista que puede ser de vinos o de autos, o que no es la revista Hombre o Playboy. Sin embargo, hay una utilización, una saturación, así, en la utilización del cuerpo de la mujer como elemento erótico de marketing. Por el otro lado, bueno, Tinelli trabaja eso, que en realidad tiene un target, me parece, un poco más maduro del público que se puede enganchar en ese tipo de cosas, donde la mujer aparece como un objeto sexual degradado. Lo que sucede es que, ahora, si vos vas por la calle, igual antes que apareciera esto de Tinelli, siempre estaban los carteles gigantes de las mujeres que aparecen con la promoción de ropa interior, y en realidad eso, hay una película de los años 70 que se llama Boccaccio 70, hola, que ahí lo que mostraba ya era un 3 episodios de 3 directores, y uno de ellos era Fellini, que lo que estaba mostrando era un hombre que veía a Anita Ekberg en un cartel así con un vestido corto, y él a la noche soñaba que salía y se metía dentro del vestido, bueno. Pero si el novio de la chica se da vuelta para mirar a una, ya es otra cosa. Ahí estás rompiendo un código que tiene que ver con el respeto de la persona con la que está. No, no tiene que ver tanto con lo que haga Tinelli. Me parece que él, si se quiere dar vuelta... No, estábamos abordando temas diferentes. Luis, una pregunta. Vos sos guionista, ¿verdad? Sí. Como guionista, ¿cómo reflejarías al amor verdadero en un personaje? ¿Y con qué características tendría que tener? Y tendría que pensar la historia. Creo que en este momento no hay una telenovela que lo muestre, pero tendría... ¿Qué obras has guionado? ¿Cómo? ¿Qué obras has guionado? En la televisión hice un programa escribí un programa durante varios años que era con otros, con el productor y otros autores, que era la familia Benvenuto. Después los demás fueron colaboraciones que hice en ciclos de sketch y algunos episodios de ciclos de unitarios. Pero en realidad no, digamos, trataría de pensar en este momento. Lo que pasa es que los géneros tienen como estereotipos, ¿no? Está bien. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo la entrevista de hoy porque ya no tenemos más tiempo. Te vamos a volver a llamar igual más adelante para que nos sigas hablando sobre el tema. Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Vamos a un tema de Joaquín Stringa. Nos va a cantar My Way. Está grabado, obviamente, y volvemos al tercer bloque. Bueno. Here, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I lived a life that's full, I troubled each and every highway. More, much more than this, I did it my way. Regrets, I have a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, I saw it through without exception. I planned each other course, each careful step along the byway. And more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could do. But through it all, when there was doubt, I hit it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my. Loved and cried, I have my fill, my share of losing. And now I tears outside and find it all so amusing. To think I did all that, and may I say, not in a shy way. More, much more than this, I did it my way. For a man, what has he got? If not himself, then he's not to say the things he truly feels. I'm not a worse one who needs the reckon show. I took the blows and did it my way. The reckon show. I took the blows and did it my way. Bueno, oyentes queridos, tenemos una comunicación telefónica con Silvia Subirí. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Avon. Y bueno, y nos va a comentar algo muy importante para ustedes, mujeres, ¿sí? Sí, bueno, yo paso a detallar un poco qué es lo que está haciendo Avon junto con la ALSEC, que están desarrollando el programa de detección de cáncer de mama, que tiene como finalidades acercar recursos tecnológicos adecuados para el diagnóstico precoz a personas de escasos recursos económicos en el interior del país y crear conciencia en la población sobre la necesidad de realizarse el autoexamen de mama y los controles mamarios anuales. Bueno, pasemos a que ella ya Silvia, sabe. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias en realidad por difundir estas acciones que son importantísimas para todas las mujeres. Y sí, más en un programa que es destinado a las mujeres. Exactamente. Contanos, bueno, Silvia, ¿en estos exámenes son gratuitos? Estos exámenes son gratuitos, están destinados justamente a generar conciencia, a que las mujeres que no tienen la posibilidad de hacerse este estudio porque no cuentan con obra social, porque no tienen recursos, pueden acercarse al móvil con mamógrafo que recorre el país haciendo mamografías para todas ellas y bueno, y que puedan tener estudios como todas las mujeres tienen derecho a tenerlo. ¿En qué lugares físicos va a estar el camión? Mira, la realidad es que el camión va visitando el país de acuerdo al momento del año, se hacen recorridos permanentes. La realidad es que ahora ya está viniendo a Buenos Aires porque el próximo sábado es nuestra caminata. ¿Cómo, perdón? El próximo sábado hacemos una caminata por la lucha contra el cáncer de mama aquí en Costanera Sur. ¿Qué es eso? ¿Les contás a los oyentes? Sí, cómo no. Es una caminata, digamos, que el objetivo principal es concientizar a la población sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de mama. Quiero contar, ¿y qué recorrido que, bueno, tiene? Una de cada 8 mujeres puede tener cáncer de mama a lo largo de su vida. Y si bien es un tipo de cáncer que no tiene un sistema de prevención, es la primera causa de muerte oncológica en la mujer, pero al mismo tiempo, detectado precozmente, se puede curar en el 98% de los casos. Vemos que importante, entonces. Es más que importante. Por eso nuestro foco está puesto en la concientización, en hablar siempre sobre hacerse los estudios, los controles necesarios, en visitar al médico, en realizarse autoexámenes mamarios, las chicas a partir de los 18 años, en efectuar, digamos, todos los sistemas de control que tienen que ver con que la mujer esté sana y que si en algún momento de su vida llega a afectarle un cáncer de mama, que no tenga miedo. Antes la realidad es que la palabra cáncer era sinónimo de muerte para muchas personas. Hoy podemos decir que la detección precoz es sinónimo de vida. Entonces, nuestro mensaje es realizar todo lo que tenga que hacer una mujer para curarse. Si es que en algún momento tuvo esta enfermedad, sabemos que precozmente, tomada precozmente, se puede curar. Ajá. ¿Qué lugares físicos se puede ir durante esta semana o en la próxima? Bueno, te comentaba, este sábado es nuestra caminata, es nuestra 6ª edición de la caminata, va a ser en Costanera Sur. Pero eso es para concientizar, ¿verdad? Exactamente. Todas las personas que quieran sumarse pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es www.fundacionavon.org.ar. Es, digamos, el método como para poder inscribirse y participar de esta caminata, en la cual ya en los años anteriores nos han acompañado un total de 33.000 personas. Y el móvil va a estar instalado en ese día, en la caminata, para que la gente lo pueda ver, pero a partir del día 27, o sea, del lunes próximo, ya va a estar instalado en la zona del obelisco, en el centro, para que gente de bajos recursos también tenga la posibilidad de acceder a mamografías gratuitas. Me parece bárbaro. Silvia, hay una pregunta. Sí, lo que te quería contar es que para sacar los turnos, las personas tienen que llamar al ALSEC. No hay que formar fila. No. ¿Cómo hacen entonces? Es con turno y la verdad, digamos que es una oportunidad también para que la gente tenga un acceso sencillo. Tienen que llamar al 4832-4800 de 9 a 13 y pedir para sacar un turno en el mamógrafo móvil. Ajá. ¿Puedes repetir el teléfono? A ver, para que los oyentes vayan sacando las lapiceras. Exactamente, es 4832-4800. Y si no, bueno, ¿y la página web la puedes volver a recordar? La página web es www.fundacionavon.org.ar. Ajá. Bueno, Silvia, se nos acaba el tiempo, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Mucha suerte, gracias. Gracias, hasta pronto. Bueno, tenemos acá en el estudio a Eva. Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ella es compañera mía del curso de locución del Instituto de la Voz. Mandamos un saludo a nuestros profes. Mandamos un beso a los profesores que nos están enseñando a hablar mejor cada día. Eva, presentate un poco. ¿Cuántos años tenés? Bueno, 26. ¿Qué 26. Pregunta? ¿Por qué arrancamos así? Pobre. ¿Qué? Está bien. ¿Y viene vos? El tema, viene al caso, sí. ¿Y por qué estamos hablando? No pasa nada. 26, che. Recién cumpliditos, recién festejaditos. Y bueno, ¿y qué tema preparaste? A ver, para hablar, ¿sobre qué tenés pensado hablar? Bueno, sí, casualmente estoy metiéndome, profundizando un tema que es el amor, a través de un libro de un escritor uruguayo que se llama Walter Dressel, que nos cuenta a través de este libro que se llama Entre tú y yo. Sí. Nos cuenta un poquito sobre diferentes factores y facetas del amor. Ajá. Perfecto. Exactamente. ¿Y cuáles son? Bueno, yo les traje, como para meternos un poco, incursionar en el tema, les traje un poquito para leer, ¿no? Sobre el amor, habla esto como una fuente inagotable de alegrías y tristezas, que es sin duda uno de los grandes misterios de la humanidad. Profundamente está vinculado al comportamiento social de los seres humanos y a través del tiempo el amor enfrenta situaciones que lo ponen a prueba. Ajá. Pero siempre, digamos que está indemne y fortalecido, ¿no? Emerge Ajá. indemne y fortalecido. Ajá. En el mejor de los casos, ¿no? Pero a veces, digamos que el deseo de extender la dicha eternamente contrasta un poquito con la realidad y hace que el resentimiento y la falta de comunicación entre las parejas puede convertir a dos seres que se aman en dos verdaderos desconocidos. Entonces, el libro el libro te explica en 11 puntos, está dividido, te explica diferentes temas, ¿sí? Comienza con la magia del encuentro. Así siempre comienza. Cuando están a flor de piel las mariposas. Exactamente. Nos la primera etapa del amor, ¿no? Exactamente. Es la magia del encuentro, así nos arriesgamos a conocer a otra persona. Después la van que, sucediendo cosas. La que todos cosas. Dicen, viste, que estás en la mejor etapa de la pareja, ¿viste? Claro, ¿suelen cual. Decir eso? Tal cual. Es la primera etapa, digamos, sí. La de la magia, la de todo rosa. Después, sí. Bueno, surgen cosas, ¿no? Tenemos otros temas, por ejemplo, donde nos preguntamos, ¿te amo o te necesito? Donde la pareja empieza a intercambiar diferentes cosas, donde se ponen otros valores y no es tanto la magia del primer encuentro, ¿no? Tenemos también un punto donde es exclusivo de aprender a convivir con la otra persona, que es un poco... un poco de amor, un poco de respeto, un poco de pasión. Son varias las cosas que uno tiene que echar al fuego para que arda la leña, ¿no? Y bueno, este libro te enseña un poco a ver el amor propio, a ver el amor del otro, a ver el amor hacia la vida, hacia todos los factores, y te da una herramienta más para utilizar a la hora de conocer a una persona, porque es muy importante los primeros momentos en contacto con esa persona. Entonces, evitemos problemas, nos leemos este libro de Walter Dressel, Tú y yo, y aprendemos un poco sobre el amor y a cómo llevarlo. Qué hermoso. Me parece bárbaro. ¿Tienes alguna experiencia de amor tuya relacionada con el libro que hayas leído y que hayas dicho? ¿Estás en pareja ahora? Pará, que me conteste esta que quiero saber. Sí, yo justamente lo incorporo realmente, es un libro que lo incorporo. ¿Qué te llamó la atención que dijiste, esto es lo que me pasó a mí? Bueno, a mí lo que me llamó la atención es lo que les acabo de leer, ¿no? Sí. Que el amor realmente es una fuente, yo al menos para mí sí es una fuente inagotable de alegría, ¿no? Entonces, creo que uno puede vivir mejor con amor. El amor en todos los ámbitos, el amor de pareja, el amor en la familia, el amor hacia uno mismo, empecemos por ahí, base fundamental. Entonces, me parece muy importante que la gente vea las cosas con amor, vea todo. Siempre hay bueno, siempre hay malo. Eso existe siempre. No nos agarremos de lo malo, agarrémonos mejor de lo bueno. Y cuando hay un poco de amor, es mucho mejor para todo. Uh-huh. Es el motor extra, me parece a mí, que necesitamos. Al menos yo. Así que este libro me está enseñando un poco de eso. Bueno, mi situación actual en el amor, no la vamos a dejar pendiente. No, el pueblo quiere saber. Estoy en el capítulo 1, ahí es el libro. Lindo, así que el libro me va a acompañar en una relación que está empezando. Bueno, te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Gracias por haberme invitado. Y espero que les haya gustado el tema que les traje para compartir con ustedes y que lean el libro. Perfecto. Así les deja. ¿Lo recomiendas? Lo recomiendo, totalmente, sí, se los recomiendo. Vamos a decir los contactos, que no lo dijimos en todo el programa de hoy. Bueno, si querés contactarte con nosotras, podés mandarnos un mail a sosnovias@gmail.com escuchar los programas a nuestro blog, que próximamente los vamos a subir, esta semanita nada más, www.sosnovia.blogspot.com. Tenemos un lío acá, pero ya lo vamos a solucionar. Fijarte en Facebook, nuestro grupo SOS Novias. Voy a promocionar mi blog porque nunca lo promocioné. Ah, bueno, dale. Mi blog, yo tengo un blog personal que es www.motoramor.blogspot.com. Bueno, que ahí hablo de lo mismo que estamos hablando ahora, del amor, de las etapas del duelo, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Bueno, les queremos contar que en el programa que viene vamos a abordar un poco más extenso todo el tema del amor y las culturas, porque no hemos tenido mucho tiempo. Exacto. Tenemos una entrevista con Paul, que es un francés, tenemos millones de cartas de lectores, vamos a traer al estudio a extranjeros, y como adelanto podemos leer algunas cartitas, ¿qué te parece? Dale, leamos. Bueno, yo voy a empezar con una chica que es argentina, que se llama Marina Bolotner. Ella tiene 25 años, es arquitecta, está en pareja hace 4 años. Y lo gracioso de esta chica es que dice que, que a pesar de que está de novia hace 4 años, para ella le parece demasiado extraño su novio, porque dice que en realidad la situación que tiene ella a nivel, digamos, de amistad, dice que la mayoría están todos solteros, sin apuro, y que dice que para ella el amor en la Argentina es todo muy free, que cada vez hay menos compromiso, que nadie rema al amor. También dice esta chica Marina que todos buscan sexo, los hombres me estoy refiriendo, sí, que hay una falta de la noción del significado matrimonio, y dice una cosa más que dice, te pido un taxi, 6 a.m. Una frase típico, muy instalada, típico, dice acá esta en chica. Los argentinos. Qué raro, ¿no? Que tengamos que estar pensando que lo raro es estar 4 años de novia, ¿no? Exacto. Y que sea tan común. Cuando tendría que ser algo normal. Claro. Es decir, perdurar por el resto de tu vida con alguien al cual amás. Sí, ¿no? Que te parezca raro que 4 años sea, ¿no? ¿Tenés alguna otra carta? Sí, vos tengo una que me llegó de Chile, de Jimmy Cancino Miranda, que es director de un grupo de capoeira en Cordado de Ouro, Chile. Y él dice que en Chile al hombre le falta ser un poco más romántico. Y también el hombre chileno es muy inmaduro. Que la mujer, en cambio, es atenta, cariñosa, entusiasta, positiva, romántica y fiel. Pero el hombre es muy seguro de sí mismo y poco tolerante a la frustración. En cambio, la mujer chilena es hermosa por dentro y por fuera, pero son posesivas. María también, otra chilena de 26 uh-huh. años, nos dice que el hombre no es muy fiel en Chile, pero sí es muy cariñoso. Que algunos son más caballeros y atentos que otros, la mayoría muy trabajadores. Me contó también que hay muchos divorcios y que las mujeres son muy cariñosas pero celosas. El hombre es muy guapo, pero cuando quieren pueden ser cargosos e insistentes. Ajá, yo tengo una carta de Nadine, que es argentina, vive en los Estados Unidos, está casada por segunda vez, tiene 35 años. Y ella nos dice, culturalmente las parejas en Estados Unidos son diferentes a las argentinas. El americano es más libre y menos prejuicioso. Y mira lo que dice. Tener sexo una noche con alguien en Estados Unidos no significa nada. dice que en cambio en la Argentina capaz te tildan de rapidita o algo por el estilo. Exacto. Y también agrega, dice que el hermano de su marido se casó con una divorciada con 5 hijos, hispana, gorda y más grande que él, simplemente por amor. No hay plata de por medio, dice. Y mirá lo que dice, decime, ¿qué argentino podría llegar a hacer eso? Tal cual. Y sigue diciendo, mis amigas en Argentina, las que están divorciadas con hijos, tienen muchos problemas para salir con alguien porque los argentinos las ven con equipaje, digamos. Como después dice que los argentinos están subidos al pony, que son muy, muy langas y que, bueno, que son más huemosos que los de Estados Unidos. Y también dicen que en la Argentina ven como que nosotros le damos más prioridad y le damos mucha importancia a lo social, ¿no? Que las parejas viven más con amistad de por medio y en familia, ¿viste? Y bueno, como que los de allá de Estados Unidos son más, como que las parejas están más solas, ¿no? No viven tanto con la familia. Bueno, ¿tenés alguna otra? Sí, yo tengo, bueno, una de Valentina Berger, porque voy a hablar muy brevemente de ella. Tiene 24 años, es neoyorquina, y nos dice que en Nueva York las parejas se conocen en sitios de internet, como por ejemplo Match.com, eHarmony.com, EasyFlirt o Gay.com, y en la universidad. Que es muy común conocer gente en la universidad y casarse. Y que también existen los shopping dates de un lugar... Eso es gracioso. Es muy gracioso, donde un sugar baby, que es una chica mucho menor a una persona, a un hombre, sale con un sugar daddy, y él la lleva a grandes tiendas a cambio de sexo, o sea, un tipo mucho mayor que las lleva a una chica menor a comprarse de todo a cambio de una noche de sexo. Mira vos. Así que bueno, vamos a seguir el próximo programa con todo esto. Y con todo lo que dijimos. Exacto, y nos despedimos con otro tema de Joaquín Stringa. Buenas noches. She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I had to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. Maybe the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn its day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in the stream. She may not be what she may seem. Can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the look that can no hope to last, making from even shadows in the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the one I wear for all my life, the one I care for through the rush and ready years. Me, I take a lather and her tears, I make them all the souvenirs. For where she goes, I gotta be, meaning of my life is she. Meaning of my life is she.